¿Qué ley es esa y qué entidad tiene? La ley 1448-2011 es la ley de justicia transicional. Es la ley de víctimas y fue creada por el Ministerio de Defensa en aval del Congreso de la República, que es la que crea el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es la que obliga a que por municipio que tenga conflicto en Colombia se cree un centro de memoria. Entonces acá en Medellín, este espacio, acá van a ver las firmas de las víctimas. Entonces vinieron los familiares, plasmaron el nombre de su víctima, o algunos ya tenían pues su firma ya pues como guardada. ¿Usted qué rescata de este espacio que hemos visitado? Es muy importante porque se le da un valor pues que no se puede, ¿cierto?, ni siquiera imaginar, a todo lo que se puede sentir, a todo lo que puede causar en un corazón, en una memoria, en una persona, más como lo identificaban aquí en las mujeres como tal. Y también nos ayuda a nosotros a tomar conciencia de cómo por medio de la memoria también podemos nosotros mover a los jóvenes a hacer arte, a hacer cultura y a darles memoria, pero una memoria como lo escuchábamos el día anterior en el simposio, que nos permita a nosotros construir, que nos permita a nosotros no quedarnos en un dolor, sino por el contrario poder sobre ese dolor construir sociedad y construir una mejor vida. ¿Qué piensa usted como de ese espacio, que es como eso relevante que ves vos ahí en el espacio del Museo Casa de la Memoria? Sí, pero Manizales no hay un espacio así, y creo que muy pocos en el país. Pero aparte de que haya o no haya en un sector, es importante, me parece, por eso, por ese rescate de la memoria. Nosotros somos, como colombianos, una sociedad que tiende a olvidar muy fácilmente, ¿sí o qué? Y eso permite otras cosas, otras circunstancias que se sigan repitiendo los ciclos, que generalmente son de carácter negativo, me parece a mí. Entonces, un museo de la memoria o un sitio como ese donde está la memoria individual, pero también está la memoria colectiva, hace que nos reconozcamos como sociedad nuevamente, que recordemos que han pasado cosas no tan buenas o terribles, o algunas muchas buenas también, pero que han pasado y que son susceptibles de pasar mucho más fácil si las olvidamos. Entonces, un centro de la memoria me parece importante y necesario para nosotros. Creo que no hay ni un punto de comparación siquiera. En Puerto de Río, Antioquia, hay varias organizaciones empíricas, digámoslo de esa manera, que entre ellos mismos también han luchado su espacio y hacen actividades muy bonitas. Año por año siempre hacen su conmemoración al Día de las Víctimas y sacan sus fotos y las velas y hacen una serie de actividades muy chéveres, pero sería muy interesante que en Puerto de Río hubiera un espacio donde constantemente se contara con esa memoria. Y no recuerdo en este momento el nombre, pero creo que es la única adolescente que figura, mujer en ese momento, la cual fue, digamos que siendo en su corta edad, ¿cierto?, una gran representante de víctimas y que al final no pudo como con esta situación y se suicidó. Creo que me impactó bastante esa historia. Una en particular, no, pero sí, digamos, hay dos aspectos que me llaman mucho la atención, y es eso, pues nosotros, yo por lo menos vengo de un país muy bien, de un país donde la violencia no se vive como en estos otros sectores, por ejemplo en Chocó, o esas historias que nos cuentan en este centro. Esa violencia nunca la he tenido que vivir en carne propia, ¿cierto? Esas historias nunca las he evidenciado. Entonces, uno, ese país fragmentado, o esos múltiples países donde a algunos nos toca más fácil que a otros, pero que no los reconocemos, o sea, y eso me parece, vuelvo y digo, importante, es por eso, el poder evidenciar esos otros países. Y también me gustó precisamente que no todo se trata de tragedia, hay mucha historia de reconciliación, mucha historia de resurgimiento. Entonces, cómo se recuerdan también no solo al desaparecido o a sus seres queridos que han desaparecido, sino también esos momentos alegres que pudieron evidenciar con eso, y cómo son compartidos, porque eso me parece muy valioso, cómo nos lo comparten a todo el que tenga la oportunidad de ir, y cómo son también historias de esperanza y de resurgimiento. Muchas gracias, compa. Listo, parce.